¿Cuántos cables se conectan? ¿Cuántas señales rebotarán? Caminamos ciegos. Siempre hay algo que no quieres ver. Incluso en los más lindos ojos se cerrarán sin el soñado amanecer. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. Vida, vida, pasas. Oh, oh, oh, oh, oh, oh. Vida, vive como quieras tú. La libertad y el destino juegan rayuela y toman vino. La libertad y el destino, la libertad y el destino pelean, se revuelcan y bailan, salen de juerga y andan amanecidos. El destino tiene cara de conocido, el destino.